desnudos, con cascos, en un barrio tan alejado, tan parsimonioso. La jefa que tenía a cargo del operativo, que no se identificó, de Lutoy, trascendió que habían personas de estas con cascos y escudos que estaban en periodo de formación, o sea que eran como estudiantes, digamos, de fuerza de seguridad. Tenía un maltrato hacia ellos, pero más allá de eso, filmó la patente de vecinas, de vecinos que se acercaban a manifestarse, y además amenazó a adolescentes. Les dijo que los iba a ver en la calle, que se cuiden, que los iban a agarrar de civil. Situaciones que, bueno, generó mucho miedo en las familias, madres, padres, porque se están vulnerando derechos y garantías constitucionales que costó mucho conseguir. Seguro, seguro. Kanki, bueno, hay que aclarar que cuando dice Kanki camioncitos del auto, no que están solo los camiones, ¿no? Dentro de los camiones está lleno de gente. Los que trasladan a los efectivos, claro. Cada camioncito, cada camioneta traslada una cantidad de efectivos que van sentados con sus garrotes, escudos y cascos. Sí, a ver, así... Llegan a Chapadmalal, que es un lugar pacífico por naturaleza. Sí, imagino que Kanki, perdón, imagino que para el diario de la zona, uno que más o menos conoce el lugar, todo esto es algo sumamente atípico, ¿no? Esto de tener tanto patrullero de vuelta, pragmático, ¿no? Pongámosle el nombre que corresponde, es un trauma social. Esto es un shock, un trauma social, claramente. Están imponiendo un emplazamiento de balneario usando las fuerzas represivas máximas que tiene el municipio. Uh-huh. O sea, la implantación de una política del no diálogo y de la imposición del garrote. Sí, sí. ¿Defendiendo a qué? A un empresario que es Hernán Lombardi, que por despojo se apropió de 7 hectáreas frente al mar, no pagó nunca un canon hasta el año 2013, que fue sancionada la ordenanza 21.524. Y el canon que paga hoy, por ejemplo, son 2.5 millones de pesos por año. O sea, es lo mismo que sale a alquilar una casa acá enfrente, del balneario. Sí. Una casa en un lote de 15 por 30. Ellos alquilan 7 hectáreas frente al mar. Y eso es lo que pagan. Y tienen derechos y obligaciones. Entre sus derechos podré ejercer el comercio de las áreas aranceladas, pero sus obligaciones es brindar servicio de playa equipada de uso público y gratuito y darle a las 7 hectáreas un uso de parque público, como dice la ordenanza 21.524. Que ese es el, Kanki, te voy a ir interrumpiendo para que se entienda bien. Sí. Esa parte de uso público que está obligado Manantiales a tener, es la parte que ahora quiere alambrar. La parte, las 7 hectáreas estaban alambradas desde el año 90. Sí. Por desidia y abandono, todo un sector del alambrado se carcomió con los salitres del mar, se pudrió, se cayeron de todo ese alambrado. Cuando vecinas y vecinos, después del allanamiento en Luna Roja, que lo clausuró por 11 meses por el vuelco de cloacas al arroyo, en ese momento que empezamos a tener un involucramiento más y nos pusimos a leer las normativas del lugar y ver todos los derechos vulnerados, nos dimos cuenta que Manantiales hacía lo mismo. Hicimos la denuncia en la Fiscalía Federal, y bueno, y se hizo un allanamiento el 14 de abril del 2021, y salió por todos lados, que tienen un sistema de cloacas clandestino, sin habilitación de ningún organismo del Estado, y que está contaminando el agua, vulnerando los parámetros permitidos de las directrices sanitarias para el uso de agua recreativa, 8 veces más. Y después vino la Autoridad del Agua, le puso una multa de 100.000 pesos en 2021. En 2022 puso una multa de 204.000 pesos. Pero nadie resuelve el problema. La municipalidad les puso una multa también a ellos el año pasado, en 2021 y en 2022 y 2023 también, de 200.000 pesos, que no es nada para un emprendimiento de este tipo. Pero no resuelven el problema. Acá lo que importa es la gente, y lo que es el desecho de la política somos la gente para ellos. O sea, lo que está acá en el tapete es que una persona en pleno goce de derechos constitucionales puede llegar a la unidad turística fiscal y atravesarla para llegar a la playa si la ley se cumpliera. Eso dice la ordenanza. Uno puede atravesar la unidad turística fiscal, tiene la obligación de tener un sendero que comunique a su propia playa. y ellos lo que han logrado en una cuasi asociación ilícita, que les habiliten una obra que no tiene declaración de impacto ambiental, o sea que no cumplen con un presupuesto mínimo de la ley ambiental 11.723 de la provincia, un sendero de cemento que te comunica con el balneario de al lado. Entonces vos entrás por la unidad turística fiscal Arroyo Lobería y cuando llegás a la plaza, llegaste a la plaza de al lado. Es casi una burla. Claro. O sea, entras a la unidad turística fiscal y la diagonal te lleva a la playa de al lado. No podés bajar a la playa que usan ellos, porque ellos consideran que esto es un club privado y la cara del vecino, el hedor de la gente de laburante, les da aporofobia, ¿no? Entonces, eso es claramente lo que está defendiendo el modelo de turístico de Montenegro, con Bernardo Martín en el EMTUR, con Marcelo Tobar, que es el jefe del Departamento de Unidades Turísticas Fiscales, es el principal responsable del contralor de los incumplimientos a la ordenanza. Entonces, acá hay todo un conjunto de funcionarios públicos que de hecho han vulnerado tan grotescamente sus deberes que pudimos abrir una investigación penal que tramite en la UCI 10. Claro. No es fácil abrir una investigación penal por incumplimiento de funcionario público. Sin embargo, se abrió, hubo diligencias llevadas a cabo durante el verano por la Policía Federal, que constató distintas irregularidades. El asunto es que el incumplimiento de funcionario público que vulnera un derecho de acceso a la playa, todavía para el Ministerio Público Fiscal o para los fiscales, no es suficientemente grave, aparentemente, porque no han hecho nada todavía. Ellos han constatado que el balneario no tiene bajada pública y que hay una ley que dice que tiene que tenerla y que hay un funcionario que tiene que garantizarla y todavía no hemos visto ninguna medida por parte de la justicia. Kanki, a ver, ¿hubo alguna presentación judicial? Yo sé que ustedes tienen también un equipo de abogados y abogadas que trabaja en torno a la protección ambiental. A ver. Te digo la verdad, somos los propios vecinos que leemos todas las leyes, las discutimos. Uh-huh. Hay un abogado y con el abogado vamos debatiendo todo y vamos desarrollando todo. Y hacemos muchas presentaciones de carácter administrativo, que son presentaciones que se hacen ante la municipalidad y ante las autoridades de aplicación, tanto en el Ministerio de Ambiente de la provincia, que tiene poca injerencia, pero tiene en el lugar, y ante la Autoridad del Agua de la provincia, que también tiene poca injerencia, pero la tiene, por eso han puesto multas, pero lo que nosotros estamos pidiendo es la clausura del sistema que descubrió la Policía Federal, que estamos hablando de 6 pozos negros implantados al lado del arroyo, que lo están contaminando, de forma sin permiso, sin ningún permiso. O sea, no hay ningún organismo del Estado que avale ese sistema. Y lo que nosotros estamos pidiendo no es la multa, o sea, no cambia la realidad una multa, lo que cambia la realidad es que se tomen medidas y que se preserve el carácter objetivo del daño ambiental que se está generando y el daño moral que se le está generando a la gente al llegar a un balneario y si no pagás no podés pasar. Kanki, o sea que esto va más allá del alambrado, ¿no? Digo, es mucho más profunda el incumplimiento por parte de manantiales en torno a las ordenanzas, a las leyes y a la protección del medio ambiente. Digo, el alambrado fue como el detonante de toda esta situación, pero estamos hablando de que esas conexiones clandestinas que vos me decías que descubrieron a partir de lo que había pasado en Luna Roja sigue estando en el lugar y no hay nadie que actúe en el tema. No hay nadie, lo hemos comunicado a la municipalidad, también al Consejo Deliberante, presentamos notas. Con lo de ayer, que hubo represión, que fue algo inaudito para Chapadmalal, ajeno a la cultura del lugar, la cosa tomó otro cariz y quizás en el Consejo Deliberante se despierten un poco y se den cuenta lo que está pasando acá, que está en juego nada más y nada menos que derechos de gravedad constitucional. Acá lo que se vive es una bisagra entre la democracia y la dictadura. Uh-huh. Nada más que con un tipo como Montenegro que le ejerce de esta manera como le está ejerciendo, ¿no? Kanki, ¿cómo es la situación ahora? Que contame, digo, si se pudo frenar esto que estaba pasando. Digo, las imágenes que iban llegando desde allá en el momento que estaba pasando era que intentaban hacer unos agujeros, supongo yo, para levantar ese alambrado que vos describías y muy bien. Digo, y que vecinos y vecinas se autoconvocaron para poder frenar. Digo, ¿siguen estando en el lugar? ¿La idea es quedarse hasta que alguien tome la decisión de que ese alambrado no se ponga? Contame un poquitito cuál es lo que van pensando, porque imagino que lo van charlando también minuto a minuto ustedes, ¿no? Hoy fuimos más vecinos que ayer. 8 de la mañana ya estábamos, muchos más que ayer. Cuando llegamos ya estaba la UTOY, ya estaba la fuerza de policía, y a los 40 minutos llegaron más oficiales de la policía, y nosotros cada vez éramos más, siempre en la medida del tiempo de las familias laburantes, porque claro. Acá la verdad que esto nos está interrumpiendo todo el laburo. Ya el viernes se inició el conflicto, ayer fue más grave y hoy pintaba que iba a ser más grave que ayer, y por eso vino mucha más gente, de vecinas y vecinos, al lugar, que se manifiestan pacíficamente. 5 vecinos sentados en el pasto, ¿cómo los corres? A palos, la única manera de correrlos. Uh-huh. Esa es la política de Montenegro que está teniendo hoy acá. Kanki, así nos corrieron ayer. Ustedes están, pidiendo también poder juntarse con Martín, con Montenegro, con quien corresponda para poder, llevarle... pedirle que hagan cumplir la ordenanza, nada más, ¿no? Digo, iba a decir llevarle la propuesta. Le inundamos las oficinas de pedidos de audiencia, de reuniones. Le inundamos la oficina. Montenegro jamás respondió una sola nota presentada, nunca. Metimos además 3 notas, denuncias administrativas, no penales, que tramitan en la UFI-10, administrativas por incumplimiento de funcionario público. Jamás le dieron atención a ninguno de los trámites, nunca. A Montenegro le pedimos reuniones, nunca nos dio, jamás. A Bernardo Martín le pedimos reuniones, que las hemos tenido porque le hemos caído 20 personas a Lemtur y nos tuvieron que dar la reunión. Y el tipo no conoce ni el pliego de bases y condiciones. Está ahí para, ocupa el lugar para dedicarse a otros negocios. Cuando uno le habla, fíjese que en las cláusulas particulares, artículo 27, dice que la unidad tiene que estar abierta todo el año y mantener las instalaciones de uso público y garantizar el mantenimiento de las instalaciones de uso público los 12 meses. El tipo le estás hablando en chino, no sabe de qué le estás hablando. Sí, se entiende, se entiende. Esa es la realidad. Se entiende. Digo, lo que hicieron es firmar algo con los ojos cerrados sin darse cuenta que iba en controversia o a contramano de una ordenanza que tiene más tiempo que esto que habían firmado. ¿Vos crees que acá hay una relación, un poco lo nombrabas ahí al comienzo, una relación personal entre Hernán Lombardi y el intendente que hizo que esto fuera avanzando, no? Pero eso no cabe ninguna duda. O sea, cualquier persona que nos está escuchando sabe quién es Lombardi. Lombardi tuvo este balneario desde el 90 hasta el 99, y en el 99 lo llama a cubrir el cargo de secretario de Turismo de la Nación de la Rúa. Después fue jefe de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires con Macri. Uh-huh. Es el tipo que está al lado de Macri cuando ganaba una elección, saltando y gritando como loco. Sí. La titular del balneario hoy es Gabriela Lombardi, que es la hermana de él. ¿A ustedes les parece que con la trascendencia de todo este conflicto ellos no tienen vínculos políticos que los salvaguarda y que les da una impunidad que el balneario de al lado, Luna Roja, no tuvo? Porque a Luna Roja lo encontraron en el vuelco y lo clausuraron 11 meses. Manantiales nunca tuvo una clausura. Haciendo lo mismo, y ¿no? Porque lo que vos infringe lo que vos contabas mucho más grotescamente. Es peor lo de Manantiales que lo de Luna Roja. Es peor. Claro, porque Manantiales no te permite siquiera entrar a la unidad. Luna Roja, mal que bien, estamos siempre discutiendo que ellos ocupan el 49% y no ocupan el 49 y no el 40 del sector de arena. Estamos discutiendo algunas cosas. Hay problemas. Tienen unas cabañas sobre unos médanos que están mal construidas, está prohibida la construcción en este lugar. Tenemos un montón de problemas con Luna Roja, pero no gozan de la impunidad que tiene Manantiales Club de Mar. Uh-huh. Sí, la verdad que es, me lo ibas contando y era como, digamos, son los dueños de la playa, digamos, son los dueños del sector, es la sensación que da, ¿no? Son los dueños de lo que quieran apropiarse, claro. Porque falta así todo, nos falta más organización popular y que la gente se dé cuenta que cuando ve un trabajador en la vereda enfrente, es un tipo que comparte los mismos intereses que nosotros y va a vivir lo mismo que nosotros. Si un día lo están cagando a palos, al otro día te van a cagar a palos. Kanki, bueno, para terminar agradeciéndote, como siempre, la generosidad que nos hayas atendido y hecho un poco un relevamiento de lo que está pasando y cuál es el problema para de base. Cerrar, decime, dale. Sí. Sí. No, decime para vos. Para cerrar, te comento que ya hubo, parece que nos pidieron una reunión, la tuvimos recién con los jefes de policía, se están yendo, no va a haber represión hoy. Y la UTOY también se está yendo y quedan unos 40 vecinos acá reunidos en asamblea y ellos dijeron que se la iban a continuar de forma judicial. Claro, van a usar todos los videos que hicieron el otro día, ayer, y las fotos de las patentes de la gente para ahora criminalizar la protesta social que tuvimos ayer. Claro. Van a buscar criminalizar a cada una de las vecinas, los vecinos que vinieron acá. Kanki, esto que me estás contando es de ahora, digamos, está sucediendo en este momento, se están yendo los camiones. En este mismo momento se están yendo los móviles. Ahora mismo, mientras estamos hablando, los estoy viendo salir por la ruta hacia el norte. Y lo que les dijeron es que la continuación va a ser vía legal, digamos, vía judicial, por decirlo de alguna manera. Judicial, nos dijeron, sí. O sea que lo que nos están anunciando es que ya tienen bastante material filmado del día de ayer para iniciar la persecución y la criminalización de la manifestación del día de ayer. O sea, no les alcanzó con cagarte a palos y tirarte a revocarte por el piso, sino que ahora después vamos a esperar la llegada de las notificaciones a los domicilios. Veremos cómo continúa. Ese es el temor que están teniendo ahora ustedes, de que haya una represalia igual, judicial, digamos. Sí, igual más allá del temor, nosotros acá estamos toda la gente muy convencida de que no se da un paso atrás. Y que se va a vivir lo que haya que vivir, que hagan lo que tengan que hacer, pero acá no va a haber un paso atrás. Bien. Esto no va a ir para atrás. Esto va a ser así y vamos a mantener el nivel de organización que estamos manteniendo y vamos a poner el cuerpo donde haya que ponerlo y aguantaremos lo que haya que aguantar. Kanki, te mandamos un abrazo grande. Ojalá que esto se solucione rápido y que tengan acceso a la playa, a donde quieran ir. Digo, si quieren ir a la zona de manantiales, a manantiales, y si quieren ir al lado, pero que tengan acceso a las playas que deben ser públicas. Abrazo inmenso. Gracias. No, saludos, por favor. A la audiencia. Y abrazo grande para todos los compañeros y compañeras. Ahí pasaba Kanki Alonso, entonces, desde la zona de Chapadmalal. Digo, creo que la noticia, el cierre de la... de la nota fue la noticia más importante y tiene que ver con que en este momento se están retirando los móviles del autódromo y de la policía de la zona de manantiales ante o con la amenaza, según lo que dice Kanki, que la van a seguir vía judicial situación que se está viviendo en aquel lugar. Veremos cómo es lo que sigue, esperemos que esto que decía Kanki no pase y no tengan visitas en las casas vecinas y vecinos de la zona sur-sur del partido de General Pueyrredón.